Bienvenidos a todos y a todas. Espero que disfrutéis de este radioteatro, ¿vale? Bueno, portaros bien, ¿eh? Ah, los móviles, eso. Y bueno, se va a grabar mientras tanto, así que, bueno, en la medida de lo posible, no hagáis mucho ruido. Suena radio. Sueña tu radio. Suena radio y Radio Enlace presentan Fahrenheit 404, el error en el que los archivos de Internet desaparecen. La compañía Sueña Radio presenta su primer radioteatro, Fahrenheit 404, el error en el que los archivos de Internet se desconectan y desaparecen. La información es poder. Tengámoslo presente. Pero como todo poder, hay quienes quieren quedarse con él. Todo el patrimonio cultural y científico del mundo, publicado durante siglos en libros y diarios, está siendo digitalizado y guardado por un puñado de corporaciones privadas. Era un placer especial ver rodar los archivos hacia la nada en la red. La inexistencia de algo que fue tan importante en el pasado perdía toda la trascendencia en el momento de eliminarlo de todos los sistemas. Desaparecía y se olvidaba. Mis manos eran las de un fantástico director, tocando todas las sinfonías con las teclas del ordenador para destruir los guiñapos y ruinas de la cultura. Consumía cultura eliminándola del sistema, desconectándola y colgando un gran cartel en la red con la página Error 404, de archivo no encontrado. Alimentaba mi felicidad capitalista destruyendo archivos de películas, libros, audios y textos, cumpliendo con el deber que se me había asignado, el de un firewall. Nunca vería ni disfrutaría con aquellos contenidos, ni yo ni nadie. Estaba construyendo un mundo nuevo, un mundo sin memoria ni información, pero más libre y liviano. Con tanto adelanto tecnológico que nos facilitaba el no pensar y recordar, sino solo disfrutar, ¿por qué aquellos seres clandestinos seguían empecinados en difundir cultura anterior al 2020? Lo sabía. Lo sabía. Y aquí está. La existencia de una biblioteca secreta se conocía en las altas esferas, pero no había forma de descubrirla. Solo una vez en mi vida había visto tantos libros juntos. En aquella época yo era un simple aspirante. Ni estaba capacitado para utilizar el lanzallamas. Todo esto es nuestro. Los medios de comunicación de aquella época eran más, pero tenían menos. Ahora solo hay un medio y distintos dispositivos para estar dentro de él. La radio, la televisión, incluso Internet, desaparecieron para dar lugar a otro tipo de medio de comunicación, la intervisión. ¿Por qué las redes clandestinas querrían irrumpir con archivos tan antiguos y cambiar el humor de la gente? Hola, en este vídeo lo que voy a hacer es una serie rápida de gimnasia facial, que la verdad que me lleváis pidiendo desde... ¿Quieres leer publicaciones acerca de los más famosos resultados de la ciencia? Necesitarás pagar, pagar y pagar. O en tal caso, haber hecho un postdoc. Existen personas luchando para cambiar esto. El movimiento Open Access ha luchado valientemente para asegurar que los científicos no publiquen con copyright y, en cambio, se aseguren que su trabajo sea publicado en Internet, bajo términos que permiten que cualquier persona tenga acceso a este material, tengan estudios o no. Material público. Pero incluso, en el mejor de los casos, su lucha solamente servirá para cosas que se publiquen en el futuro. El resto, lo publicado hasta ahora, todo eso se habrá perdido. Este es un precio demasiado alto que no se puede pagar. No tenemos que pagar. Obligar a académicos que paguen dinero para leer el trabajo de sus colegas. Digitalizar bibliotecas enteras, pero solo permitir que la gente de Google las pueda leer. Proveer artículos científicos a aquellos en las élites universitarias del primer mundo, pero no a los niños del sur del planeta. Es indignante. Aberrante. Inaceptable. Usted es la nueva vecina. Y usted debe ser el Firewall del barrio. Lo dice de una manera extraña. Bueno, lo hubiese adivinado con los ojos cerrados. ¿Por qué? ¿Por el olor? ¿La barriga? Mi esposa siempre lo dice. Es que tengo un trabajo que no le demanda mucho esfuerzo físico. No, no, claro. La barriga es como estar embarazado. ¿Le importa si regreso con usted? Me llamo Clara Butler. Hola, Clara. Yo soy Frita. Vamos. ¿Por qué anda por ahí sola a estas horas? ¿Cuántos años tiene? Bueno, lo de andar sola tampoco veo que sea ningún problema. Tengo 17 años y no soy muy sociable. Pero, ¿sabe? Usted no me da ningún miedo. ¿Y por qué tendría que dártelo? Mucha gente teme a los Firewall. No deberían temernos, sino sentir seguridad de que los estamos vigilando de los terroristas culturales. ¿Y usted ve alguno de los archivos que elimina? ¿Alguna película antigua o reproduce alguna canción vieja? Pero si está prohibido por la ley. Cierto. Pero nunca le ha entrado curiosidad de qué contienen esos archivos. La verdad es que no. Tengo un buen trabajo. El lunes elimino Fahrenheit 451, dirigida por Truffaut. Luego, el libro de Ray Bradbury. El miércoles, la colección completa de los discos de Pink Floyd. Y el viernes, todas las pinturas de los cuadros de Kandinsky. Elimínalos y vacía la papelera. Ese es nuestro lema oficial. Escuché que hace mucho tiempo los Firewall eran parte de un sistema o una red que bloqueaba el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Eso es cierto. ¿Y es verdad que ahora se trata de un puesto de trabajo en la policía para eliminar todo tipo de archivos? Sistema, red, ¿pero de qué estás hablando? De información que circula a través de un medio. Ve usted como un encajo. Hago preguntas incómodas. No te preocupes. Eres solo una niña curiosa. Extraño es, la verdad. Pero nunca había alguien que tuviera infinitas preguntas. La gente no se hace preguntas. Es que eres una niña extraña. Sí, extraña. Una vez oí decir que hace muchísimo tiempo en las casas se podía ver todo lo que se quisiera en Internet. Solamente había que descargarlo y los Firewall eran la forma para proteger esos archivos. También escuché otro rumor que dice que los Firewall eran programadores explotados y mal pagados, que buscaron la forma de tener un trabajo estable como funcionarios públicos, ocupando así el lugar de los policías. Pero después de la ley de censura en Internet, claro. ¿Por qué se ríe? No lo sé. ¿Pero por qué? Ríe sin que yo haya dicho nada gracioso y conteste inmediatamente. Nunca se detiene a pensar en lo que le pregunto. Eres muy extraña. No es necesario pensar. El sistema nos da todo lo que necesitamos. Bueno, además, ¿el número 404 no significa nada para ti? Sí. La destrucción de los recuerdos de la humanidad. Eres una niña irreverente, pero curiosa. Creo que me caes bien y un poquito mal. Bueno, señor Frita, ya he llegado a mi casa. Muchas gracias por acompañarme. Buenas noches. Buenas noches. Ten cuidado de no preguntar a cualquiera. No seas tan curiosa, que el ojo de águila te puede ver desde el cielo y te puede equivocar y pensar y encerrarte por un terrorista cultural. Terrorista. Le pregunto una cosa más. ¿Es usted feliz? ¿Que si soy qué? ¿Feliz? Menuda tontería. ¿Qué podemos hacer? Las compañías mantienen los derechos de autor. Ganan enormes cantidades de dinero al cobrar por el acceso. Y todo es perfectamente legal. No hay nada que podamos hacer para detenerlas. ¿Nada? ¿Por qué no? Sí. Sí. Sí, puede que haya algo. Algo que podemos hacer. Algo que ya se está haciendo. Podemos contraatacar. Eso, contraatacar. Quienes tienen acceso a estos recursos, estudiantes, bibliotecarios, científicos, incluso políticos, reciben un gran privilegio. Pueden alimentarse de este banquete de conocimiento mientras el resto del mundo es excluido. Pero no lo necesitan. De hecho, moralmente, no pueden mantener ese privilegio. Tienen el deber de compartirlo con todo el mundo. Claro que soy feliz. ¿Pero qué se ha creído esa muchacha? ¿Que no lo soy? Mireia, ¿estás aquí? Suena intervisión. Tienes que estar por algún lado. Mireia, estás muy pálida. Mireia, oh por Dios, te has tomado otra vez todas las pastillas. ¿Urgencias? Sí. Mi esposa, está inconsciente. Sea más específico, por favor. A ver, está inconsciente. Creo que se consumió todos los antidepresivos y ansiolíticos de una sola vez. ¿Cuántos tenía el envase? Unos 60. Se los compré ayer mismo. Le enviamos una unidad de desintoxicación. No se preocupe que la limpiarán enseguida. Venimos a desintoxicar a Mireia Freitag. Pasen, por favor. ¿Pero qué le van a hacer? Vamos a limpiarla completamente. Es inútil lavar el estómago si no se lava la sangre. Si se deja esa sustancia en la sangre, esta golpea el cerebro con la fuerza de un mazo. 1000, 2000 veces. Hasta que el cerebro ya no puede más y se apaga. Pero eso es un suicidio, no una limpieza. Tenemos varios casos esta noche. La gente concentrada en intervisión ya no tiene percepción de su cuerpo. Deja de razonar y sentir. Las píldoras son el producto de consumo más cercano que tiene. Mucho más que la comida, aunque no lo crea. Las empiezan a tomar sin medida. No es suicidio, es falta de percepción. Estas personas viven en intervisión. Son 50 pesetas. Bueno, antes de nada, ¿por qué no me dices si se curará? Claro que se curará. Llevamos todo el veneno en ese recipiente. Ahora ya no puede afectarle. Como he dicho, se saca lo viejo, se pone lo nuevo y queda mejor que nunca. Pero seguirá siendo un ente digital. Ahora páguenos, por favor. Mientras tanto, aquellos que han sido excluidos no esperan sin hacer nada. Están trabajando, están creando, manifestándose, fisgoneando a través de agujeros y trepando cercas, liberando información guardada por las editoriales y compartiéndola con sus amigos. Pero todas estas acciones se quedan en la oscuridad, escondidas en el sótano. Se las llama robo o piratería. Como si compartir la riqueza del conocimiento fuese el equivalente moral a saquear un barco y asesinar a toda su tripulación. No. Compartir no es inmoral. Es un imperativo moral. Solo quienes están cegados por la ambición podrían rehusar que otra persona obtenga una copia. Aquí está. Señora Ada Lovelace, deténgase. Pórtate como un hombre, joven Ridley. Por la gracia de Dios, encenderemos hoy en Inglaterra tal hoguera que confío que nunca se apagará. ¡Cállese! ¿Dónde están? Usted ya sabe dónde están, o de lo contrario no habría venido. El teletipo de alarmas ha llegado a la central del Ojo del Águila y dice: tengo motivos para sospechar del ático. Acuerdo 8. Debe de ser mi vecino, Mr. Sinde. Bueno, muchachos, ¡a por ellos! ¡Frita, sube! ¡Frita! ¡No te quedes ahí parado, estúpido! Sanz, Ramoncín, desconecten la red y enchufen el cable a intervisión. ¡Vamos, mujer! No, pueden quedarse con mi información, documentación, fotos, película, música, pero no se quedarán conmigo. Si los eliminan, me tomaré todas estas pastillas. Ya conoce la ley. ¿Dónde está su sentido común? Usted lleva aquí encerrada años, en una condenada torre de Babel. Olvídese de ellos. La gente de esas novelas, películas, fotos y música nunca ha existido. Vamos, todos los contenidos de esta casa van a ser eliminados. No iréis a dejar que consuma todas esas pastillas. Son más de 150. Mi mujer con 60 se quedó en coma. No quiere salir. ¡Hemos de regresar al cuartel! Además, esos fanáticos siempre tratan de suicidarse. Señora Lovelace, por favor, puede venir conmigo. No, gracias de todos modos. Vamos a contar hasta 10. 1, 2... ¡Por favor! ¡Márchese! 3, 4... ¡Vamos, señora! Quiero quedarme aquí, en mi torre de Babel. Como dijo el capitán Teddy, que ni debe conocer lo que es una torre de Babel. 5, 6... ¡Deje de contar! ¡Váyase, frita! ¿Joven Ridley? ¿Qué? Ella ha dicho joven Ridley. Cuando hemos llegado a la puerta, ha dicho algo absurdo. Pórtate como un hombre, joven Ridley. Y no sé qué más. Por la gracia de Dios, encenderemos hoy en Inglaterra tal hoguera que confío en que nunca se apagará. Un hombre llamado Latimer dijo esto a otro llamado Ridley mientras eran quemados vivos en Oxford por herejía, el 16 de octubre de 1555. Conozco muchísimas sentencias. Es algo necesario para la mayoría de los capitanes Firewall. A veces me sorprendo a mí mismo. Atención, atención, llamando a las unidades. Atención, atención, llamando a las unidades. Dirígense a Plaza Cabesteros. ¿Motivo? Grupo de adolescentes con un nodo. Entendido. Llegamos en 10 minutos. Ya habéis escuchado. Estamos ante una de las misiones más importantes. Descubrir un nodo de hackers que filtran archivos para contaminar Intervisión y alojarse de forma fantasma para que esos archivos no sean eliminados en los espacios físicos. Pero eso está muy cerca de mi casa. Un nodo de hackers cerca de mi casa. Freitag, cumpla con su deber y compórtese. Además, debería poner más atención en su vecindario. Sí, señor. No entiendo cómo pueden alojar archivos que tienen que ser eliminados o estar eliminados filtrándolo a través de Intervisión. Y al estar allí, ¿hay canales que podrían ser vistos por la ciudadanía? ¡Claro, idiota! El peor de los terrorismos. Filtrar archivos en nuestros canales de comunicación. ¡Clara! ¿Qué dice Freitag? Nada. Era Clara, mi pequeña vecina, corriendo por el vecindario como si huyera de algo. Era una niña muy extraña, muy curiosa, muy independiente, pero inteligente y feliz. ¿Integraría el nodo? Es cierto que siempre iba con ropa negra y su mirada era muy rara. No era una chica muy normal. ¿Pero por qué una niña como ella querría descubrir lo que hay en esos archivos? ¿Por qué las mujeres se empeñaban en curiosear en esos archivos pasados? ¿Por qué Ada o Clara no son como Mireia? ¡Idiota! ¿Acaso queda algo de la Mireia desde que se conecta a Intervisión? No, no queda nada. La Mireia que conocí, que se alegraba viendo plantas y descubriendo su crecimiento, compartiendo libros con sus amigas hace tan solo 20 años. ¿Qué fue de Mireia? ¿Dónde está su cerebro? ¿Lo mató Intervisión? ¿O quizá fueron las pastillas? Mireia tomó otro camino, pero ese camino la anuló su forma de ser. ¿Y yo? ¿Me estoy anulando? ¿Por qué no puedo comprender la lucha de esas mujeres por los antiguos conocimientos? ¿Habrá hombres que luchan por lo mismo? ¿Por qué me estoy haciendo yo estas preguntas estúpidas? Llegamos. Freitag está en la luna. Concéntrese, joder. Tenemos una importante misión que cumplir. Sí, sí, señor. Aquí no hay nadie. Todos se han ido como ratas que son. Clara estaba huyendo. Clara es una de las hackers que filtra archivos peligrosos en la red. Clara es una terrorista cultural. Tengo que encontrarla. Las grandes corporaciones están cegadas por la ambición. Las leyes bajo las cuales operan lo requieren. Sus accionistas se opondrían si no se hiciese hacer esto. Y los políticos que han comprado las respaldan, aprobando leyes que les conceden el poder exclusivo para decidir quiénes pueden hacer copias. No hay justicia al cumplir leyes injustas. Es hora de salir a la luz. Salgamos a la luz Y siguiendo la tradición de la desobediencia civil, oponernos a este robo privado de la cultura pública. ¿Pero dónde estará Clara? Necesito encontrarla. ¿Cómo serían esos hackers? O ellas, solo ellas. Las mujeres que en vez de suicidarse como Mireia, deciden buscar en el pasado. ¿Por qué buscar en el pasado? En los archivos, en la literatura, en las películas, en las pinturas. ¿Pero qué hay en esos archivos? ¿Por qué las misiones solo hablaban de mujeres? ¿Cómo serán? Voy a comenzar a recorrer el barrio, a ver si los encuentro. Sí, dígame. Hola, señora Butler. Soy su vecino Frita, el que vive en la casa de la esquina. La que llaman a los de pura sangre con frecuencia. Sí, sí. Desgraciadamente, mi pareja es una suicida. No se preocupe. Creo que todas las mujeres de este vecindario lo son. ¿Todas? ¿Hay más mujeres suicidas en el barrio? Casi todas. A mí es que me gusta más el alcohol. Lo retro siempre me ha gustado. Creo que este barrio solo hay una persona que no toma sustancia ni droga y es mi hija. Es mi hija Clara, que tiene una aversión enorme por todo lo que sean pastillas o sustancias. Es una niña muy rara, ¿sabe? Le da por esconderse, es muy curiosa. Pregunta sobre cómo funciona todo, su padre está cansado. Y como él no lo hace, se dedica a destripar todo aparato que ve. Una vez desarmó un chisme que nos conectaba a Intervisión. La castigué un mes en su habitación. Y durante ese tiempo creó un aparato que no sé para qué servía. Y su padre lo rompió a martillazo. Se va sola. No la entendemos. Es que es muy raro. Nos dice que le gusta estar solo, pero es que no. Es que ¿cómo alguien puede querer estar solo? Disculpe, señora, pero creo que todas las personas estamos solas. ¡No! ¡No! ¡Yo no estoy sola! Yo tengo Intervisión. Tengo el alcohol. Pero, perdóneme, pero eso no son personas. ¡Ah, personas! Señora Butler, ¿le puedo preguntar sobre el paradero de su hija? Claro. Claro que sí. Con tal que no esté sola. Me alegra que alguien pregunte por mí. ¡Oh! Se lo diré encantada. Mire, lo único que sé es que cuando no está en casa, como ella lleva años sin ir a casa. A los 8 años dejó los estudios y no hubo forma de que fuera de nuevo porque se escapaba. Siempre se iba por el mismo lugar. Su padre la ha seguido muchas veces, aunque creemos que ella se da cuenta y luego cambia de rumbo. Vaya hasta las vías de tren y verá un pequeño puente con un riachuelo. Atravéselo y entrará en un bosque. Hasta ahí tenemos la última pista. El bosque es un lugar ridículo, yo no sé por qué va ahí, y demasiado sucio. Ni su padre ni yo hemos querido entrar más allá, y como sabemos que volverá, no hemos hecho más esfuerzo por encontrar el lugar exacto donde se esconde de nosotros o del mundo. Yo creo que se esconde. Gracias, señora. No se preocupe, la encontraré. ¿Será ella un peón en el nodo de los hackers? Dudo que en esta red terrorista sean todo mujeres. Estoy seguro que es un hombre quien las dirige. Un hombre como el Capitán Teddy, que es obvio que vivió en todos los mundos y él decide un bando u otro. Las mujeres no llegan a este tipo de puestos. Y por eso es muy difícil que sean las lideresas de un nodo de este tipo. ¡Clara! Sí, señor Freitag. Soy yo y usted nos ha metido en un problema. ¿Le sigue alguien? ¿Ha avisado a alguien de que venía en mi captura? Ya sé que cuando me vio corriendo se lo contaría a su capitán fascista. Lo que no pensé es que fuera a hablar con mi madre presentándose como un vecino. Creí que iría directamente con el camión de Firewall. Me preocupo por mi vecindad. Necesito saber cómo estás metida en esto. ¿Necesita saber? ¿Cree acaso que eso le va a hacer más feliz? ¿Feliz? Feliz no, te lo aseguro. No puedo creer que una niña como tú se enfrente a la ley de esta forma. Hace muchos años que no creo en esas leyes. No creo en ninguna ley. Lo único en lo que creo es que el conocimiento nos hace libres y compartirlo es el medio para llegar a serlo. No se preocupe, no he mencionado nada a mi comando. Estaba fuera de turno y tu madre habla demasiado. Mi madre estaría borracha, como siempre. Sí, como todas las mujeres del vecindario. Todas están drogadas. Todas no. Bueno, todas no. Tú no, está claro. Hoy pudimos escapar todas del nodo de la quimera, pero no sé si podremos escapar en el próximo ataque. Supongo que no te habrán dicho por qué descubrieron ese nodo, ¿no? Bueno, como de aquí vas a salir muy sorprendido, no creo que le digas nada a tu querido capitán fascista, así que te lo voy a contar. Verás, lo que hacemos se llama recuperación. Somos recuperadoras, cada una de las mujeres que integra un nodo, y hay muchos a lo largo del ancho mundo. Pero los archivos no solamente los tenemos que buscar, almacenar y difundir, sino también conocer el contenido, aprenderlo y grabarlo, además, en nuestra memoria biológica. Realmente es lo importante, que lo aprendamos. Tener un archivo digital sin saber lo que hay en él no tiene mucho sentido. Tenemos que razonarlo, reflexionarlo y, en definitiva, aprender de él. Las terroristas. ¿Quién es el que las lidera? ¿Por qué el terrorista? ¿Acaso no crees que seamos todas mujeres? Pues no. Pues desde hace 20 años venimos funcionando y somos todas mujeres. Hemos intentado que algunos hombres entendieran la lucha de la recuperación cultural, pero no hemos logrado una participación comprometida, solamente apoyos ocasionales. Está bien, entendemos la situación. Las amenazas institucionales por conservar archivos con contenidos culturales es demasiado alta. Nosotras no tenemos nada que perder. Y aunque ellos tampoco, porque, bueno, el sistema en el que vivimos no nos permite hacer prácticamente nada que no sea estar conectadas a Intervisión, aún así no quieren contradecir a otros hombres con más poder. Es extraña la diferencia que tenemos en lo que creemos. ¿Qué es libertad para ti o para mí? Querrás decir la diferencia que hay en la libertad pensada como hombre o como mujer. Pero si tú eres una niña. ¿De verdad crees que tengo un pensamiento infantil? Pues no. Lo sé. Mira, tengo que presentarte a la persona que inició los nodos. Es la primera mujer que decidió romper la regla de compartir el conocimiento. Se puso el nombre de Hipatia. Su nombre real no lo sabemos. ¡Mierda! ¡Mireia! ¿Pero qué cojones haces aquí? ¡Vamos para casa! Mireia, lindo nombre. Aunque a mí me gusta más Hipatia. Necesitamos tomar la información. Donde quiera que esté almacenada, hacer copias y compartirlas con el mundo. Necesitamos conseguir material que ya no tenga derechos de autor y agregarlas al archivo. Necesitamos comprar bases de datos secretas y publicarlas en la web. Necesitamos descargar publicaciones científicas y subirlas a las redes de intercambio de archivos. Peer to peer. Necesitamos combatir en la guerrilla del acceso abierto. Mireia, ¿pero cómo puede ser? Hace un par de días te estabas muriendo, ¿y ahora? Aquí, por favor, llámame Hipatia. Como podrás ver, todas nos conocemos. Somos todas las mujeres del barrio. No usamos nuestros nombres originales, no. Aquí usamos el seudónimo, que nos proporciona seguridad. Llámame Hipatia, Cabo Fritag. La distancia que en tan solo un momento había puesto Mireia, la mujer con la que había compartido media vida, fue abrumadora. Sentí como todos los huesos de mi cuerpo se reducían a polvo y en mi cabeza entraban ideas ciertamente extrañas. ¿Por qué, Mireia? ¿Cómo llegó a convertirse en la lideresa de aquel grupo de endemoniadas hackers que sacudían las normas del sistema y atravesaban el ojo de águila sin ser vistas? Sus palabras eran frías, sin sentimiento. Como si yo fuese alguien ajeno, alguien malvado, alguien que no la había cuidado ni estado allí. ¿Qué estaba pasando? Cabo Fritag, acompáñeme. Clara ya me puso al tanto de toda la situación en la quimera. Creo que se merece una oportunidad de acceder a lo que durante tanto tiempo estuvo vedado por censura. Quizá no sepas lo que he pensado en los últimos tiempos. Necesitaba poner distancia. Me estaba causando daño ver a la mujer que amaba hablándome desde otra dimensión. Esta semana conocí a Ada Lovelace, una mujer que tenía millones de archivos y se suicidó por ellos. Seguro. Y a mí me hicieron una transfusión de sangre. Mírela, por ahí se pasea Ada, como otra más de la comunidad. ¡Oh! ¡Pero si está viva! Sí, claro que lo está. Y ni yo ni ninguna de las mujeres del barrio tuvieron una transfusión de sangre para quedar limpias. Básicamente porque no tomamos pastillas y tenemos un acuerdo con los enfermeros que vienen a la zona. ¿Pero qué demonios? ¿Era todo un montaje? Sí, por supuesto. Los hombres que participan en la comunidad son curiosos, pero nunca dan grandes pasos ni se enfrentan directamente con el poder. Deciden hacerlo desde su posición de confort, manteniendo sus trabajos y creyendo que son grandes espías que pueden jugar un papel protagonista. Sin embargo, las que podemos ser inmoladas por sus desaciertos somos nosotras, que cuidamos de la casa. Pero, ¿cómo pudiste ocultarme todo esto? ¿Y cómo no contaste conmigo? Pues porque sabía que tu decisión no sería como la del resto de los hombres. Porque sabía que te implicarías hasta tal punto que no llegaría a conseguir las experiencias que he tenido. Era mi espacio y mi mundo, y así lo quise mantener. Bueno, hasta que conociste a Ada. ¿Y quién denunció a Ada? Bueno, pues la señora Butler o Mr. Sinde. Pero es probable que fuese la señora Butler. Sí, esa señora es capaz de denunciar a su propia hija. Oh, sí, claro que lo es. Por eso tenemos que cuidar de Clara. Todavía no tiene la mayoría de edad como para salir de esa casa. Al habértelo dicho a ti, tardará más tiempo en hacer la denuncia directa al Ojo del Águila. Solo le faltan 2 meses para cumplir los 18 y ya tiene planes de instalarse en Palo Alto con una de las comunidades más potentes. ¿Y por qué confías ahora en mí diciéndome todo esto? A ver, pues porque me viste morir la semana pasada. Porque confío en que ahora puedas desarrollarte siendo tú mismo y aceptándome a mí como Hipatia, no como Mirella. Y porque te carcomen las ganas de conocer lo que se encuentran en esos archivos. Ada me contó que en su casa, al poner Intervisión, tu cambia cambió rotundamente. Ya no sentías la misma emoción cuando eliminabas los archivos, como cuando sentías que era una maravillosa orquesta. Con aquella conexión, tu vida cambió y tu rostro mostró la música que estabas escuchando realmente, una gran sinfonía para pompas fúnebres. Y por último, porque siempre quise compartir mi otro yo y lo que hacía, pero nunca era el momento, hasta ahora. Vale, entiendo que todos son procesos. Hasta ahora he estado obligado a cumplir una función, un trabajo con las normas impuestas por el Ojo de Águila, el sistema este que nos envuelve. Pero ahora entiendo que esta lucha también es mía. Siempre pensé en utilizar ese ordenador antiguo que había en nuestra casa y del que me deshice en cuanto entré en la Academia de Firewall. Intervisión es un medio de ruidos, distorsión y caos. Mete gusanos en nuestras cabezas. Nunca quise usarlo. Las larvas comunicativas me carcomen el cerebro. Por eso confío en ti. Hemos llegado. Esta es la casa. Esto es un viejo búnker de la Segunda Guerra Mundial. Es el lugar más seguro que existe, aunque tecnológicamente bastante inviable. Está lejos del mar donde se encuentra la fibra, y para cavar redes subterráneas en este terreno es un infierno. Pero lo hemos conseguido, y hay una fibra de aquí al mar que solo se conecta en un punto estratégico. ¿Y cómo lo han hecho? Pues cavando. Aquel era un lugar lleno de ordenadores, atrapando retazos de la historia de la humanidad en el que más censura y castigo hubo. Y ahí, en ese lugar, se estaba creando otra revolución, la de filtrar los archivos eliminados, escondiéndolos de una parte de la humanidad que quería eliminarlos. Aquí se almacenan algunos teras de información, que están en tráfico, pero la mayoría se encuentran en el Ojo del Águila. ¿Cómo? Sí. Durante mucho tiempo pensamos cómo hacíamos para almacenar los archivos que conseguíamos rescatar de las garras de los Firewall. Sin embargo, corríamos el riesgo de que si era un lugar físico los encontrarían y los destruirían. Entonces, y aunque era un plan más difícil de llevar a cabo, decidimos meternos en el sistema del Ojo del Águila y almacenarlos allí dentro de forma encriptada. Al mismo tiempo, También podemos acceder y rescatar los archivos que eliminan los firewall. Básicamente tenemos dos sistemas dentro del gran sistema del Ojo del Águila, que trabaja como ingeniería inversa. El programa que creamos se llama Mimetics y funciona como rastreador de archivos y al mismo tiempo como almacenamiento. O sea, que ninguno de los archivos que eliminé desapareció. No, ninguno. Y tampoco están muertas las personas que delante vuestro se suicidaron. ¿Ada? Exacto. Aquí está Ada. Es una de las encargadas de vigilar al Ojo del Águila y poner alerta si descubre algún indicio. Es tan buena en ello que el Ojo del Águila no ha encontrado nada sospechoso dentro de un sistema apestado de virus. ¡Halo, Herr Freitag! ¡Oh, qué bien! ¡Está usted viva! Se me ocurrieron tantas preguntas que hacerle en el momento que entramos en su casa. Tendrá tiempo de sobra para hacérmelas. Pero, ¿cómo logran suicidarse o tener intentos de suicidio sin que las descubran? ¿Tienen muchos enfermeros en la organización? Pues sí, varios. Y varios firewall también. ¿Firewall también? Oh, sí, sí. Y tú lo serás muy pronto. Creo que sí, Hipatia. Quiero conocer el interior de esos archivos. Con suficiente de nosotras, por todo el mundo, no solo enviaremos un mensaje firme en contra de la privatización del conocimiento, haremos que la propiedad privada con cultura pública sea cosa del pasado. En memoria de Aaron Swartz, el niño y el hombre que lo que más le gustaba en la vida era compartir con el pueblo el conocimiento y transmitirlo. Bueno, y queremos dar muchas gracias a la Prospe por su acogida, a Radio Enlace y especialmente a Javier Robles, que se volcó con nosotras en esta aventura. Gracias también al grupo Samantha Folk, a Leo del Bar Los Titos por dejarnos su cueva y a todos y a todas por acompañarnos. Fahrenheit 404 es una parodia creada por Andrea Kropman que contó con las aportaciones de los intérpretes Fernando Muñoz como Freitag, Alicia Rubín como Clara, Susana Lizarralde como Hipatia, Alberto Márquez como Teddy, Andrea Kropman como Ada y Stephanie Chiron como señora Butler. Muchas gracias por estar aquí. De este guión, tenemos ganas de seguirla, hacerla otras veces. Estamos en una biblioteca, con lo cual es bastante simbólico toda la obra. Y nada, la pondremos la subiremos a internet. No solo el audio que grabamos hoy, sino también la obra, por si alguien más la quiere hacer. Es de licencia libre, o sea, con lo cual se puede copiar, pegar y se puede, bueno, ¿cómo es bueno? El copiar, pegar y poder modificar. Así que es toda vuestra, ¿vale? Pues nada, a tomar una caña. Gracias. No sé qué hacer. ¿Eh? No sé qué hacer, ya, ¿no? Ya está.